Ropa usada o juguetes o etcétera. Por lo tanto, dijimos, bueno, si la UI siempre ha esperado la solidaridad de la sociedad, ¿cómo no se la vamos a dar a aquellos que aún todavía necesitan algo más que nosotros? Y, lógicamente, no pudimos echarnos atrás. Lo importante es que acá se ha involucrado no solamente gente que es oriunda y que ha nacido y se ha criado, sino que hay mucha gente de adopción de Cantabria, sino que muchos estamentos que están relacionados en una u otra manera con el deporte, presidente, y también con temas solidarios. Seguro que sí, porque como bien has dicho, Puras ha sido un piloto sumamente reconocido, no solamente en Cantabria, sino a nivel nacional y a nivel mundial, campeonatos mundiales de todo tipo. Por lo tanto, es una persona que en ese deporte arrastra una masa total y contundente. Y como bien os decía, cuanto que nos lo propusieron, vimos que era una causa justa, sana y necesaria, que es lo que nos gusta a nosotros combatir o acercarnos a todo ese tipo de eventos solidarios y que nos vengan llamando causas como esta. Por supuesto, sabéis todos que no nos podemos olvidar del mundo de la discapacidad, pero tampoco vamos a ser un gueto y nos vamos a cerrar solo para cuando tengan que ver con las personas con discapacidad o causas del mundo de la discapacidad. No, tenemos que estar con el resto de la sociedad para que podamos ser tratados igual que el resto de la sociedad. Muchas gracias, presidente. Cómo no, la vuestra por haber acudido acá a este evento y, cómo no, os voy viendo de nuevo. Dionisio González Otero, entonces el presidente de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en la presentación oficial que se realizó la tarde de ayer en Madrid, en la Casa Cántabra, de esa nueva versión que será el próximo año, en la próxima temporada, por segundo año, de la Clio Ride Marrakech 2016. Una actividad recreativa, más que competitiva, actividad deportiva para ir en ayuda de quienes más lo necesitan con todo ese quehacer deportivo, encabezado por Chus Puras, el ex campeón del mundo de rally y de personajes de la actividad deportiva cántabra que están afincados y residiendo en Madrid, como Miguel de Villota, el primer piloto español de Fórmula 1, o Iván Elguera, el ex jugador del Real Madrid. Y por supuesto, el compromiso de la OID, Organización Impulsores Capacitados, para estar junto al deporte, de ayudar a las personas que más lo necesitan. Ya a las 12 de la mañana y 43 minutos continuamos en nuestro programa de deportes a través de OID Radio Talavera 95.0 FM en nuestra ciudad de la Cerámica y comarca, y siempre la OID apoyando la actividad deportiva, como les comentábamos recién en esa actividad de lanzamiento que se realizó en la jornada de ayer. Pero esta mañana, cerca del mediodía, se realizó en las instalaciones de la oficina de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en nuestra ciudad, la presentación oficial de una nueva versión de la carrera solidaria Talapusa 2015. En favor, en beneficio y en ayuda de la Asociación Española contra el Cáncer. Al respecto, nuestro gran ciclista internacional, David Arroyo, nos comenta esta presentación oficial. Buenos días, gracias a todo el mundo por estar aquí en esta presentación de la Talapusa. Y nada, en primer lugar, daros las gracias por todo vuestro apoyo, colaboración a la Peña, a Miguel, a Marimar y a toda la gente que hace posible que ya hagamos esta carrera solidaria en lucha contra el cáncer. Y en este primer año, pues bueno, hacerle memoria a mi padre, pues bueno, sobre todo daros las gracias por acordaros tanto de él, ¿no? Y es una manera, yo creo que bueno, de tenerle siempre presente por una manera que él le gustaba, ¿no? Que era por el medio de la bici le encantaba, y bueno, pues yo creo que es la mejor manera de recordarle, ¿no? Sobre todo también gracias a todo el mundo, ¿no? Que ha colaborado, que ha aportado su granito de arena, que todo el mundo que está aquí en el cartel puesto, que siempre nos ayuda, mucho o poco, pues bueno, lo importante, como se suele decir muchas veces, es participar, ¿no? Gracias a la OID por dejarnos este sitio para hacer la presentación de la marcha. Y sobre todo, pues eso, lo hacemos por una buena causa, que yo creo que es muy necesaria, que es para la lucha contra el cáncer, ¿no? que hoy en día siempre está, pones la tele o hablas con las personas y está ya en boca de todo el mundo, ¿no? Por suerte o por desgracia, la verdad que es una pena la desgracia que ocurra esto, ¿no? Y la buena suerte es que nosotros vamos a intentar aportar nuestro granito de arena para esa lucha, ¿no? Que es tan cruel. Y luego, pues, la carrera la vamos a explicar un poco en los recorridos, que va a haber tres recorridos, ¿no? Una chiquitita, que yo creo que la puede hacer todo el mundo, no se haya montado o haya montado en bici, ¿no? Que son 34 kilómetros, la verdad que una ruta muy, muy asequible. Y yo... Sí. Y bueno, yo creo que animo a todo el mundo, ¿no? Al que no haya montado en bici, que la va a poder hacer tranquilamente, que tampoco requiere un estado de forma, sino requiere tener ganas e ilusión para hacerla únicamente. Luego ya otra, que ya son 70 kilómetros, que esa, pues bueno, ya requiere por lo menos salir una vez por semana, los fines de semana, a dar la vuelta, que ya son 70 kilómetros, que ya en bici de montaña es una distancia considerable, pero que se hace también amena. Y luego ya para otra ruta, que esas son 102 kilómetros, que esa ya, bueno, para gente que se quiera dar caña, la verdad que es un recorrido muy bonito. El año pasado yo hice la larga de 102 kilómetros, y la verdad que es un recorrido muy entretenido, es con bastante subida, bajada, no es nada técnico, es todo pedaleable, y sobre todo la ruta, ¿no? Por los sitios que vas, que la verdad que tiene parajes muy bonitos, y la verdad que animo a la gente que ha montado asiduamente que los va a gustar y van a estar encantados por el recorrido, ¿no? Y bueno, por mi parte, pues nada, desde aquí hacer un llamamiento a la gente, que se anime, que se apunte, que vamos a pasar un día, bueno, entre familia, entre amigos, y lo vamos a pasar francamente bien, seguro. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, y en esta jornada, en este horario del día jueves, ya estamos en este día jueves entonces, jueves 21 de mayo del 2015, compartiendo las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Ayer no tuvimos programa deportivo porque teníamos ajustes técnicos en nuestra radioemisora, pero hoy jueves sí, retomamos lo que generalmente tenemos el día miércoles, que es, ni más ni menos, la actividad del baloncesto junto al jugador de baloncesto Fernando Rejón, que ya está junto a nosotros. Fernando, muy buenas. Muy buenas, Juanma. ¿Qué tal todo? Muy contento. Primero, enhorabuena por esa obtención de campeones de Europa del Real Madrid baloncesto. Gracias, gracias. Ya luego vamos a andar en ese tema y quiero conocer tu opinión al respecto. Antes, vámonos al baloncesto en esta liga local que se están jugando los playoffs y copas, Fernando. Sí, recordar que este fin de semana no, por motivo de las ferias no ha habido jornada y... Se suspendió todo en Talavera, todo, no se todo. Hace deporte, nada, el único deporte que se hace o que se hizo fueron las calles, Fernando. Levantamiento de vidrio, el único... Fue el único deporte, decían también empinar un poco el codo, ¿no? Como se dice, sí. El único deporte que hubo, pero cuéntame, Fernando. Recordar los cruces de playoff, que los horarios sobre todo, el viernes, este viernes a las 9:15 son las semifinales de... Por el título de liga, en Calera contra Tien 21, recordamos, y Vial Máster contra GPRS Miranda. Y por parte de la Copa, el sábado a las 5:45 en la primera semifinal y a las 6 la segunda semifinal. Recordamos participantes de esta Copa: Veterinaria del Parque, Altafit, Estación de Servicio del Casar y Durán Ferretería. Y ahora, ustedes como Calera, perdona Fernando, tienen un partido complicado, ¿eh? Muy complicado. Ante Tien 21, ¿verdad? Tien 21 es un equipo que siempre, todas y cada una de las veces, nos pone las cosas muy difíciles y es un partido que siempre no sabes qué va a pasar hasta el final. Un partido que no se rompe nunca y que tienes que luchar hasta el último segundo. Fernando, recordemos, ¿era eliminatoria directa esto o a sí. dos partidos? ¿Cómo es? Esta eliminatoria directa. El que pierde, fuera. Único partido, sí. Uh-huh. Entonces vas a tener que esforzarse mucho los de Calera ahí para ese partido con el Team 21. Muchísimo, va a ser muy bonito, tanto esta semifinal como la de Vial Master contra GPR Simeanda, muy igualadas. Está muy igualada, ¿no? Muy igualado, no me atrevería a decir ahora mismo nada, hombre, me atrevería a decir que ojalá pase Calera por la parte que me toca, pero no me atrevería a mojarme porque es que lo veo muy complicado. ¿Y hay fecha para la final, Fernando? Sí, el domingo a las 10:30 se jugará la final de la Copa y a las 12 se jugará la final de la ¿Dónde de la se Liga. Juega esto el domingo? En el Jaje, en el Jesús de Encinas. Pues vale, vamos a ver si podemos estar presentes ahí acompañándoles el domingo entonces con esa grande finalísima. Estaría bien porque seguro que por lo menos buen baloncesto se verá. Efectivamente, se va a ver buen juego de baloncesto con esas finales de Copa y también de la Liga. ¿Qué más, Fernando? Pues mira, podemos hablar también de ACB. Los playoffs ya está prácticamente decidido, todos los participantes de estos playoffs. Quedan simplemente tres equipos que son los que para el último billete son Tenerife, Zaragoza y el Laboral Cucha. Serían los únicos que estarían en duda. Los que ya están matemáticamente son Real Madrid, Barcelona, Unicaja, Bilbao Basket, Valencia, Juventud y el Gran Canaria. Lo que es imposible ahora mismo es saber las posiciones que va a tener cada uno, porque son tantos cruces, tantas posibilidades, si gana uno, pierde el otro, de triples, empates, no sé cuánto, que es casi imposible tenerlo. Da una mala noticia pues para el baloncesto, que es el descenso del Fuenlabrada, de un clásico. Clásico, mítico. Ya matemáticamente descendido, es una lástima la verdad, y luego pues tres equipos, Sevilla, Guipúzcoa y Manresa, que lucharán por mantenerse otro año más en ACB, que son los otros que optan al descenso. Lo del Fuenla pareciera ser, no es que se viera venir, ¿no? Pero obviamente había un bajón deportivo, y creo que también institucional, ¿no? Porque ha pasado por algunos problemas económicos el Fuenla baloncesto en la última temporada, lamentablemente. Sí, Fuenlabrada es un equipo que yo lo digo siempre que es un equipo de malabares, que todos los años hace un papel muy digno con es como el Rayito Vallecano del fútbol, Fernando, si me lo permites. Efectivamente, equipos que sin nada prácticamente, o con unos presupuestos mínimos y con una... teniendo muy poquitas cosas, siempre sacan muchísimo. También es mucho mérito de los entrenadores que han tenido siempre, que han sabido sacar siempre lo máximo de los jugadores. Fichajes buenos, a lo mejor no muy conocidos, que luego han ido otros equipos grandes y pero tal. Pero Fuenla ha dado buenos jugadores en los últimos 10 años, diría yo. Ha dado buenos jugadores, ¿no? De cantera. Sí, de cantera y jugadores también que no eran muy conocidos quizá en Europa o en España. Y luego cantera es una de las mejores que hay en Madrid, sin duda, el Fuenlabrada. Por supuesto, pero como todo esto siempre decimos nosotros, como la vida misma, Fernando, y se da mucho en el deporte, son procesos, ¿no? Ya corresponderá recuperar al Fuenlabrada baloncesto, al Fuenla, al querido Fuenla, como digo yo, a los naranjas allí en la primera división del baloncesto español. Sí, de todas maneras, hay que ver también qué pasa con los ascensos de Liga LED, porque ya sabemos que en los últimos años no siempre el que ha ascendido ha podido... El dinero manda. Efectivamente, disputar. No sabemos si el año que viene Fuenlabrada seguirá en ACB, si baja y veremos. Ahora mismo Burgos es el equipo que tiene la plaza ya asegurada y Orense en la Liga LEP. Orense, que además muy contento estoy, puesto que juega mi hermano Orense. Oye, eso te iba a preguntar por tu hermano, ¿qué tal se le dio al final la temporada? Pues ahora mismo están en la final para el otro billete que tienen para ACB, la final, esperando ahora entre Valladolid y Breogán, a ver quién les acompaña en la final, y esperando rival, y esperemos que se les dé bien y que tengan el otro billete de ascenso. Pero tu hermano, ya en el buen sentido de la palabra, lo digo, Fernando, con los años que lleva, tantos años jugando al baloncesto, siempre allí un verdadero crack en instancias finales, porque la temporada pasada también estuvo en instancias importantes con el anterior equipo, ¿no? Sí, yo me sorprende cada año porque lleva diciendo que se va a retirar no sé cuánto tiempo ya, todos los años se retira y cada año juega mejor. Efectivamente. Yo, ¿cómo lo haces? Todos los años estás hecho polvo, estoy mayor, y todos los años unas temporadas muy buenas. El verano pasado, cuando estuvo con nosotros, se quejó mucho ya que el físico no le daba, y mira, el campeón lo tenemos de nuevo. Claro, pero si llega a finales, hace ascenso, juega muy bien, tiene minutos y todo, pues al final, ¿cómo se va a retirar? No sé si será este año, me imagino que me dirá lo mismo que ya es el último año, pero bueno, ya veremos. Pero yo creo que los deportistas de experiencia, ya cuando tienen años, al final, esa es la clave, Fernando. Si tú cuentas con la confianza de un entrenador, de un técnico, al final tú quemas los últimos cartuchos que te puedan quedar y te las juegas, y los partidos se transforman en vida o muerte, y te pones también tú a prueba, ¿no? Como deportista ya de trayectoria, como es tu hermano. Justamente, sí. Yo creo que tomar la decisión de dejar algo que has hecho durante tanto tiempo, durante tantos años desde que eres pequeño, es muy difícil. No es una decisión difícil, y más cuando estás todavía en la élite, por decirlo de una manera. Si ves que ya, oye, que me estoy arrastrando, que no soy capaz de hacer nada, pero cuando estás en la élite y estás luchando todavía por todo, es muy duro dar el paso y dejarlos. Sabes que algún día se tiene que acabar, pero cuesta mucho. Además que tu hermano Guillermo escuchará también muchas veces esa voz interior que llevamos nosotros y que te dice, yo puedo jugar mucho más tiempo, me siento capacitado físicamente, psicológicamente, deportivamente, yo creo que puedo dar mucho más. Sí, quizá al final, en los últimos años, yo creo que quizá es más una competición contra ti mismo. Contra ti mismo, efectivamente. Efectivamente, que es decir, ya he tenido mis ascensos, he ganado, he jugado en un montón de sitios, he hecho todo lo que tenía que hacer el baloncesto, pero quiero ver hasta dónde soy capaz de llegar. Quizá muchas veces esa vocecita sí que está ahí hasta el último día que te retiras. Eso es bueno, en la vida siempre autoexigirse y no quedarse con lo que uno ya sabe. Mucho puede saber uno de algún tema, pero hay que reconocer que uno aprende cada día muchas cosas. Muchísimo. Yo aprendo muchas cosas cada día, fíjate. Muchísimo. Y doy gracias por aquello. Fernando, ¿qué más tenemos? Pues ya tenemos finales de conferencia de la NBA, por parte del oeste Golden State contra Houston, por parte del este Atlanta-Cleveland. Yo creo que son dos finales que era muy difícil de pronosticar a principio de temporada. Yo creo que si a principio de temporada nos dicen que estas van a ser los cruces, yo creo que al más de uno dirían que está un poco para allá. Pero yo creo que es muy justo, son cuatro equipos que han hecho una gran temporada. Quizá Cleveland, por tema de lesiones y por tema también un poco de presión que tenían por el equipo que habían hecho, es los que quizá lo hayan pasado un poquito peor, pero han ido en un ascenso muy muy rápido, muy muy bueno, y veremos ahora qué pasa en estos cruces. Fernando, ¿cómo resumirías tú la temporada de los Gasol, específicamente de Pau, ¿no? Yo creo que han hecho, a nivel individual no se puede pedir nada más a estos dos jugadores. Han hecho una temporada excelente. Pau Gasol, por ejemplo, pues igual, un hombre que ya hace tiempo se le viene retirando, no por parte del suya ni mucho menos, sino por parte de mucha gente. Y lo mismo que comentaba un poco con el tema de mi hermano. Me retiro, pero cada vez lo hago mejor. Y Pau Gasol, para mí, yo no recuerdo una temporada, quizá a lo mejor el año del anillo del primer anillo de los Lakers. Pero no recuerdo una temporada tan buena de Pau Gasol como este año con Chicago. Y te hacía la pregunta porque mucha gente se confunde, ¿no? Yo he leído por allí y me sorprende que se critique la temporada de Pau Gasol, independiente a que su equipo no haya llegado a jugar playoff, o no haya llegado a distancias finales, o por un montón de circunstancias, pero no se puede criticar a un tío como Pau Gasol, que los números están allí, luego de salir de una lesión también. Sí, yo ya digo, yo más no podría pedir a ninguno de los dos. Marc se hablaba durante la temporada de un posible MVP, sí que es verdad que al final Marc ya consagrado definitivamente en la NBA. Total, absolutamente, y pido un equipo de primera categoría para él, que Memphis sí que en los últimos años ha estado siempre luchando, pero yo no quiero que este jugador tiene que ir a un equipo ya de los grandes de élite de verdad y que apuesten por él, porque ahora mismo puede ser, si no entre los 3-4 mejores pivos que hay ahora mismo en la NBA, sin duda. Del Calvito, ¿no? Exjugador del Real Madrid Baloncesto, el director deportivo Alberto Herrero, muy bien también, es mérito de él al mantener un proyecto deportivo, porque claro, sonaron muchas voces disidentes para la continuidad de Pablo Lasso esta temporada, pero se mantuvo el proyecto, se reforzó bien el Madrid Baloncesto y aquí está el resultado. Claro, para Alberto Herrero, yo lo están diciendo en muchos sitios y estoy completamente de acuerdo que tiene un gran mérito, en el sentido de que cualquier club que aspira a todo, que no pueden tener tanta paciencia, a lo mejor como otros clubes, a hacer proyectos a largo plazo. Haber llegado a dos finales de Euroliga y haberlas perdido los dos, casi el 90% de las veces van a haber muchísimos cambios. Sí. El primero casi seguro el entrenador, jugadores, y el mérito de haber mantenido un proyecto, haber dicho, no, yo apuesto por este proyecto y en vez de cambiar todo, lo que voy a hacer va a ser intentar añadir siempre lo que creo que me falta. Y encima haber acertado tan de pleno en los jugadores que faltaba y luego demostrar cosas, que cuando tienes tantas críticas, tantas, ¿qué haces fichando a este viejo de Nocioni? ¿Qué haces fichando al otro? ¿Qué haces con Pablo Lasso todavía? Y llegar y ganar, eso es la mayor satisfacción que puedes tener. ¿Sabes qué pasa? Que lamentablemente los medios de comunicación influimos mucho en toma de decisiones, ¿no? Te voy a llevar el ejemplo, si me lo permites, al fútbol también. Cómo se criticó a Andoni Zubizarreta, ¿no? Director deportivo del Barcelona, porque primero trae a mi paisano Claudio Bravo y resulta que es el Zamora de la competición, y después trae a Stegen, pedazo de portero también, que está a punto de darle la Champions al Barcelona, y ha salido por la puerta de atrás Zubizarreta. Entonces muchas veces no escuchar tanto a los medios de comunicación y escuchar un poco también a la afición y tener la convicción de los directores deportivos, que ahora mismo creo que son la base fundamental para el éxito deportivo de cualquier club. Totalmente, son muchas veces los tapados y hay raras excepciones, como para los que no seguimos mucho el fútbol y no estamos muy metidos en ello, pues quitando pues los del Madrid, Barcelona y tal, pues Son contadas ocasiones en las que, por ejemplo, Mochis, me acuerdo yo de Sevilla, Mochis de Sevilla, que hizo un trabajo, un crack. Pero quitando tres o cuatro, no solemos conocer a los que a están los en la sombra, sí. Y la verdad es que hay algunos que hacen un trabajo vamos, extraordinario de sacarse gente de la manga, de decir, ¿de dónde saca este jugador? Y qué buen resultado, y vamos, y es un mérito muy grande el que tienen. Fernando Rejón, jugador de baloncesto, muchas gracias, te espero la próxima semana. Y de esperar con el título de Liga. Ojalá, por lo menos que tengamos un buen fin de semana, que lo pasemos genial, que animo a todo el mundo que pueda, que esté disponible, que vaya a ver este fin de semana, porque va a ser muy bonito, que es un baloncesto de nuestra ciudad, de nuestra gente, y se lo va a pasar muy bien. Y oye, si nos podemos traer el título, mejor que mejor. Un placer, Fernando, agradecido como siempre. Vale, Juanma, gracias. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.